Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Dame mambo. Alex Sensation. En vivo. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen, deseándoles un feliz fin de semana. Enjoy the weekend. Have a lot of fun. Y los que van a trabajar, ya tú sabes, pa'lante siempre, nunca para atrás ni para coger impulso. Mañana te espero a las 6 p.m. en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y también en la música para que veas el live. También en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y por supuesto en Los Cayos. Have a great weekend, gracias por la sintonía y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.